generalmente a veces uno de afuera, sin conocer, cree que el arte termina siendo por una lid para determinados empresarios, para determinadas personas que pueden acceder a la pieza física. Sin embargo, hubo personajes y hay pensamientos muy fuertes que tienen otro tipo de concepción artística, que es llevar un poco a la sociedad, al público en general, esta experiencia del arte, en este caso a partir de la cerámica. Claro, estas experiencias así las tenés, por ejemplo, en México, donde lo popular y la necesidad del elemento de función utilitaria, como el de las comidas, como el de la cocción, está todavía vivo con una tradición. Entonces, vos ves que también en el norte argentino existe también toda una cosa de producción que está relacionado con los hábitos de comida. La olla para el locro, la olla para el guiso, la olla para la fritura, ¿no? La olla para la cocción de los pucheros o las cosas, los hornillos. Los platos, las cazuelas, ¿no? Claro, como la cultura, la alimentación, todo vinculado con la identidad de un territorio, ¿no? Hay que tener en cuenta de que la cerámica fue el primer descubrimiento físico-químico que hizo el hombre, junto con los metales, después con la picada de piedra en las flechas, ¿eh? Pero la cerámica le fue marcando como tiempos en donde se los marcaba los elementos. Se lo marcaba el aire, se lo marcaba la tierra, se lo marcaba el agua, se lo marcaba el fuego. Entonces, este manejo de eso es como que empezaba, ahí es donde la mano aprendió a tener manualidad y oficio. Y cuando empezó a descubrir que podía contener líquidos, que podía contener granos, que podía contener todos los elementos y después que lo podía cocinar, que lo podía poner al fuego, se fue haciendo un elemento indispensable. Pero como todo eso tiene tanto proceso, es el proceso que verdaderamente lleva cualquier otra cosa que se produzca con cualquier otro material. Entonces, es como la base de la manualidad. O sea que la cerámica nos enseñó a hacer, a explorar. Entonces, todo eso, verdaderamente, cuando eso se mantiene vivo en una cultura primitiva, en una cultura que respeta sus tradiciones, o que mixtura, como en México, la cultura europea con la cultura indígena y encuentra necesidades similares, porque también España fue primitiva. Y España tuvo las factorías para los reyes y las factorías para los pequeños burgueses y las factorías para lo popular. Entonces, y que todo eso está todavía vivo. Entonces, mientras haya esa cosa vívida del objeto utilitario, que también está el objeto que es. ¿De dónde viene el objeto artístico? El objeto artístico viene de lo mágico y religioso. Esa cosa mágica y religiosa que se hacía, que tomaba forma de águila con garras y con pico y con cabeza de león, o vaya a saber qué, más imagen creativa que eso y de fantasía, imposible. Así que todo eso fue verdaderamente creciendo, hasta que llegó a la cosa individual del artista, de ser él, desde su psiquis y desde su deseo, crear su imagen. Entonces, ante eso, ¿viste?, está el dilema de lo cerámico. Por eso lo cerámico es tan variado. Podés hacer pisos, podés hacer azulejos, podés hacer murales, podés hacer cerámica para el exterior, podés hacer cerámicas para el interior, para la cocina, para el baño. O sea que si lo mirás, ese espacio que nosotros habitamos, tanto interno como externo, está ávido de tener objetos cerámicos. Por eso es lo malo, es de que nos hayamos acostumbrado a valorizar los objetos extranjeros y no los objetos nacionales. Bueno, ahí está.